Siempre cuando me despido, digo siempre amor, amor, amor, que te vaya bien, amor. Estoy contigo bien, amor, atravesando esta tormenta. Estoy contigo, amor. Estoy contigo, amor. A veces se puede confundir con otras cosas, pero el amor es fuerte, pero el amor es digno. Y mi corazón se despide por siempre, amor. Por siempre, amor. Por siempre, amor. Todo lo que sea amor está bienvenido a mi vida. Es más que un te quiero, son las sonrisas de la vida. Nos espanta calma, son los lujos de la vida que pocos saben ver. Por eso cuando digo chao, te digo chao, amor. Lelelele, y hola que mi bienvenida, despedida, bienvenido el amor. Creo que estaremos juntos, no sé, en esta historia o en este mundo. Yo solamente te quiero que sepas una simple palabra. Te quiero, quiero, quiero. Y que vuele el amor. Me alegro de amor. Yo vivo de amor. I'm